Consulte por descuentos al gremio. Arquitectos, constructores e industria. Casa Sergio, más de 35 años, acompañan avalándonos en Fiureses con nuestro servicio. Casa Sergio, en Avenida Avellaneda 2631, Fiureses. Su teléfono 4744-7149. Casa Sergio. Visite nuestra página web www.casa-mediosergio.com.ar. Si no ganó, gane ya. Agencia Oficial, La Banca, de Carlos Nistares. En Avenida Avellaneda 4924, entre calles 21 y 22, en Virreyes. Todas las quinielas, Loto, Kini, Prote y ahora también con El Turf, exclusivo en San Fernando. La Banca, su agencia amiga. La Banca, de Carlos Nistares. Su agencia que le da más suerte. Aquí finaliza el espacio publicitario. 97.1 Occidente FM. Dirección General, Renato Leonelli. Buenas tardes, esto es de Norte a Sur por FM Occidente, la 97.1, desde Virreyes, San Fernando, provincia de Buenos Aires, Argentina. Como todos los sábados de 13 a 15 horas, hacemos este programa dedicado a la política, la economía, las cuestiones sociales y culturales, tanto en el ámbito social, en el ámbito local, nacional e internacional. Mi nombre es Eduardo Ibarra, hoy estoy solo, me acompaña en la conducción Fernando Salazar. Y como siempre agradecemos al Tigre Salazar con su programa que nos antecede, que es Ritmo Santiagueño, que siempre amablemente nos hace la presentación antes de irse. Así que le mandamos un saludo y agradecimiento muy afectuoso. Bueno, hoy el programa va a estar dedicado a distintas cuestiones. Una de ellas va a ser hablar un poquito de lo que está pasando en el mundo, en este mundo que cada vez está más interrelacionado. Vamos a estar entrevistando al secretario de las Relaciones Internacionales del Partido Comunista, Jorge Kreisnes. Vamos a estar hablando con él sobre cómo se está moviendo el tablero mundial, sobre todo en América Latina, cómo los gobiernos tanto de Argentina y de Brasil están virando hacia una posición contraria a lo que fueron las gestiones de Dilma Rousseff y Cristina Kirchner, cómo se está armando, reconfigurando la Alianza para el Pacífico y obviamente el Mercosur, qué está pasando en Europa, qué es lo que pasó con el Brexit, cómo está repercutiendo y bueno, a partir de eso, cómo se está moviendo el tablero internacional. Después, en la segunda parte del programa, vamos a estar hablando con Eduardo Murúa, dirigente del Movimiento de Empresas Recuperadas, con el que vamos a estar charlando sobre, bueno, contando un poquito a la audiencia de qué se trata, ¿no?, el Movimiento de Empresas Recuperadas, de dónde viene su origen, cuál es su experiencia y cómo están actualmente la situación de estas empresas, teniendo en cuenta el caso de una empresa acá de Zona Norte que tantas veces hemos hablado y hemos entrevistado a trabajadores de esa empresa, que es RB en Martínez, donde, como todos han visto en los grandes medios de comunicación, fueron reprimidos violentamente. Nosotros estuvimos participando desde del primer minuto de donde estuvo el conflicto, así que vamos a estar viendo a ver cómo sigue este tema, si es un acto donde participaron obviamente los trabajadores, distintas agrupaciones políticas, otros trabajadores de otras fábricas recuperadas, estuvo Vicente Sito Lema, Nora Cortiña, y bueno, los representantes de las empresas recuperadas. Se hizo ayer a las 5 de la tarde frente a la empresa RB, que está desalojada y está militarizada. Fuerte operativo policial, muy fuerte operativo policial, no solamente en la empresa, adentro, afuera, sino también en las adyacencias. Había también fuerzas de gendarmería arriba de Panamericana. Bueno, se montó un operativo inmenso para un reclamo legítimo, ¿no? Parece extraño, se pone plata para reprimir a los trabajadores y no se pone plata para ayudar a los trabajadores. Pero bueno, eso vamos a estar hablando en la segunda mitad del programa con Eduardo el Vasco Murúa. Si se quieren comunicar, el teléfono de la radio es 4744-3709. Nos pueden escuchar también por internet, que se escucha muy bien en la página de la radio, que es fmoccidente.com.ar. Y también, si quieren escuchar programas anteriores, nos pueden buscar en el blog de la radio, que es radio de norte a sur, blogspot.com. Pongan Radio de Norte a Sur, porque si ponen solamente de Norte a Sur va a aparecer otro blog de turismo que no tiene nada que ver con nosotros, así que búsquenlo así, Radio de Norte a Sur, blogspot.com.ar, o si no también nos buscan por de Norte a Sur en el Facebook, y ahí que está nuestra fanpage, y pueden también ver el link de los programas grabados de este, seguramente que vamos a estar subiendo en la semana, y de los anteriores. Y de otras cosas que vamos subiendo y vamos escribiendo ahí en el blog. Bueno, para comenzar quería hacer una suerte de, no sé si de análisis, suena muy profundo análisis, ¿no? Pero bueno, algo que estaba dando vuelta en la cabeza cuando pasó el tema de Argentina, que perdió la final contra Chile. El tema de Messi, que fue prácticamente la noticia de todo un día, estuvo impregnada por Messi si se queda o se va de la selección. Y me llevaba a la reflexión esto, ¿no? Primero, digo, tendríamos que reflexionar cómo los medios de comunicación manejan la información, qué es lo que nos quieren transmitir, porque estos medios hegemónicos que son los que están cuando uno prende la tele o cuando va a comprar los diarios, ¿no? Los más masivos no nos transmiten una información fidedigna, libre de todo contenido ideológico, sino todo lo contrario. Nos están transmitiendo un mensaje, y lo veíamos con este tema. ¿Hasta qué punto es tan importante Messi si se queda o se va de la selección? ¿Y cuánto incide, yo pensaba, ¿no? ¿Cuánto incide en la vida cotidiana de nosotros? Si Messi se va o se queda de la selección, ¿cuánto influye en que tengamos más trabajo, en que tu pibe pueda ir a la escuela y tener educación de calidad? ¿Cuánto incide en el futuro de un país? ¿Cuánto representa un país? Si Messi es lo mejor que tenemos para exponer como país, nuestros anhelos, bueno, habría que ver qué es lo que esperamos del futuro. Yo veía muchos carteles, muchos comentarios donde los ídolos futbolísticos, ni siquiera de otros deportes, ¿no? Estamos hablando del fútbol, un deporte que ya es una mercancía, que hay corrupción en todos sus estamentos, porque se mueven miles y miles de millones de dólares, miles y miles de millones de dólares, que es un poder en sí, ¿no? No solamente es un poder económico, sino es un poder político por todo lo que mueve, por toda la audiencia que tiene, por todo lo que provoca. Y entre otras cosas de lo que provoca es corrupción y es violencia también, ¿no? Porque la violencia no es monopolio nada más que de nuestro país. Pero pensaba en los comentarios, y digo, tanto de Messi como antes de Maradona, calificativos como Dios, ídolo, héroes, qué sé yo, dioses, los dioses por lo general son bastante tiránicos, ¿no? Dicen y hacen lo que quieren y uno nada más acepta lo que dicen. Por eso me llama la atención, más allá de Maradona, las posiciones que pueda tener, que apoya a la Cuba socialista, puede apoyar a Chávez, que está bien, nosotros nos apoyamos porque somos militantes del Partido Comunista, pero Maradona, ¿qué significa? En realidad es un tipo contradictorio, ¿no? Por un lado apoya a los movimientos progresistas de izquierda en América Latina y después termina siendo funcional a las monarquías de la península arábiga, las más reaccionarias, con la riqueza más obscena del mundo, con las sociedades más conservadoras y retrógradas, y él termina apoyando en eso y obviamente termina ganando millones y millones de dólares. Nos podrá parecer muy, muy lindo lo que dicen, todo bien, pero a mí no me deja... No deja de lado las contradicciones de lo que hace y lo que dice, ¿no? Y la vida que lleva adelante. Así que ídolo, yo creo que es un pueblo que lucha, es un pueblo trabajador que sabe todos los días laburar. Los médicos se la juegan en una sala sin insumos, inclusive susceptibles a ser violentados, ¿no? Como han pasado y como tantos reclamos se han hecho, igual que los docentes, qué sé yo, ídolo, ¿quiénes son los que impulsan la economía y el futuro de un país? ¿Quiénes son los motores? Los trabajadores, los que salimos todos los días a laburar y son los que menos ganan. Entonces, ídolo de un pibe que se queda o se va, que gana millones y millones de dólares, de euros, y que encima está sospechado de evadir. Está bien, dice que es el padre, pero bueno, la guita les queda en el bolsillo. Digo, tan ídolos pueden ser, tanto sacrificio hacen por pegar una patada a una pelota y ganar miles y miles de millones de dólares. Qué sé yo, habría que plantearse qué es lo que llamamos ídolo o héroes, quiénes son nuestros modelos a seguir. Si esos son los modelos porque ganan mucha plata, bueno, así estamos, ¿no? Y parece que todo en realidad parte de una ilusión, ¿no? Una ilusión de querer ser como o admirar, porque la verdad que no lo somos y nos gustaría ser, entonces trasladamos nuestras esperanzas a otro tipo que lo puede lograr, ¿no? Que gana millones y millones a partir de un simple juego de fútbol. Y estas ilusiones, yo creo que tienen que ver también con algo que nos viene pasando en la historia, en nuestra historia del país y en nuestro presente. Porque vivimos de ilusiones y vivimos ilusionados que este gobierno nos va a solucionar todos los problemas. De hecho, las encuestas dicen que le está cayendo la imagen positiva al gobierno de Macri. Sin embargo, todavía las esperanzas de un futuro mejor se conservan, ¿no? Que va a salir adelante. Y ese futuro se va pateando cada vez más. Nos habían dicho que el segundo semestre era el semestre de que venía la luz al final del túnel, la lluvia de dólares. Todos ilusionados y seguir, por lo menos se sigue dando crédito a este gobierno, y ahora no llega, llegó el segundo semestre pero no llega. Están diciendo que ya se va a ver algo a fines de año, y otros dicen ya para el 2017. Bueno, tendríamos que empezar a analizar un poco la realidad para no caer en solamente en esperanzas que están ahí en una nube, en algo que no se concreta. Porque si no vivimos, vamos a vivir constantemente ilusiones y vamos a idolatrar, vamos a crear ídolos de cosas que en nuestra vida cotidiana no existen. Estamos viendo los números reales que la economía viene bastante mal, ¿no? Que por ejemplo la construcción bajó, tiene una baja histórica, un desplome del 12,9% y la industria del 4,3%, ¿no? En todos sus rubros, ¿no? en cada uno de estas áreas, todos los rubros que están dentro de estas áreas han caído, todos los insumos, obviamente, que el gobierno se sigue endeudando. Es una hipoteca futura, el gobierno se sigue endeudando y va a seguir endeudándose, va corriendo al mercado de capitales externos, y esto es una hipoteca futuro. Obviamente el discurso es: me endeudo para producir más y de esa forma la deuda va a ser fácil de pagar. Bueno, ya sabemos que históricamente no fue así. Bueno, habría que ver si esta vez, ¿por qué va a cambiar la historia, ¿no? Hay un tema también que salió esta semana que parece que poco tiene que ver, ¿no? con nuestra vida y con nuestras ilusiones, que es que el gobierno ha cambiado la ley de tierras por parte de la adquisición de parte de los extranjeros. Esto también incide sobre nuestra economía y sobre nuestra vida. El cambio de esto, el gobierno obviamente es un gobierno de corte netamente liberal, dice: bueno, nos compran las tierras, vienen a invertir, pero la compra de tierras por parte de extranjeros, no cualquier extranjero, por parte de los grupos económicos extranjeros, implican que a mayor cantidad de territorio, más poder. De hecho, lo vemos en el sur, compran tierras alrededor de lagos, y ese lago, que si bien no puede ser vendido a un extranjero, termina siendo de hecho parte de su propiedad, porque al estar rodeado nadie puede entrar. O lo que pasa en Corrientes también, se cortan caminos que son de todos y terminan siendo de estos grandes, de esta gran burguesía internacional. Así que se le va a dar más rienda suelta a los extranjeros para que compren tierras. Y bueno, qué paradoja, ¿no? Los argentinos que no pueden tener una casa, que no pueden adquirir un terrenito, se encuentran frente a una legislación que le permite a los extranjeros tener parte de nuestro territorio. Otra ilusión que no vemos o que no tenemos. También, y refiriéndome a este segundo semestre que no fue, que ya lo están pateando para fin de año, para el año que viene, hay que poner acento en algo. El ministro de Trabajo, Jorge Triaca, se va a reunir con empresarios y gente del Poder Judicial para debatir el litigio laboral, para ver cómo incide el litigio laboral en las ganancias de las empresas. Ojo, que esto es un inicio para que más adelante se empiece o se pretenda modificar la ley laboral, el contrato de trabajo, etcétera, y se quiten derechos. Porque si se va a una charla para decir que el litigio laboral afecta a las empresas y a su rentabilidad, se están diciendo que eso es un problema y que el problema parte de los que litigan, o sea, de los trabajadores, y los empresarios son víctimas. Ese es el mensaje. Entonces se sientan a pensar, bueno, ¿cómo hacemos para solucionar este tema? Digo, para solucionar ese tema implica pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores. Bueno, digo, para pensar un poco, ¿no? Haber tantos ídolos, tantos héroes, tantos dioses, ¿por qué no empezamos a mirar las cosas de la realidad concreta, de carne y hueso, que somos nosotros mismos, ¿no? Todo lo demás es fantasía. Messi podrá jugar en la selección, podrá hacer goles, pero la vida cotidiana en realidad no nos cambia nada más que una ilusión y una alegría pasajera. La cosa pasa por otro lado, ¿sí? Y estamos viendo cómo, por lo menos en esta mitad de año, este primer periodo de este gobierno, se ha hecho hincapié en esa fantasía y en esas esperanzas constantemente, que terminan siendo cosas efímeras. Hasta ahora terminan siendo cosas efímeras, como es lo efímero de que de alguna manera alguna alegría vamos a tener porque un tipo patea un gol y hace un penal, hace un penal y patea y hace un gol. Creo que hay que empezar a dividir las cosas. Una cosa es el fútbol y otra cosa es estar supeditado a lo que pasa en el fútbol, ¿no? Y a las ilusiones del fútbol y a las ilusiones de los que nos quieren poner los de arriba con túneles y luces al final, con lluvia de dólares y otras cosas que no podemos aceptar, porque creo que ya estamos bastante maduros con tantos años ya de democracia continua. Creo, si es una verdadera democracia, creo que nos merecemos un poco más de explicaciones y de hechos y no de ilusiones. Vamos a un tema y después vamos a entrevistar a Jorge Kreisner y vamos a meternos ya en el ámbito de las relaciones internacionales. Vamos con un tema, Mi Machete de a ver, que me olvido siempre los nombres, de Pacheco, el viejito ese que tiene el bandoneón. Ahí búsquenlo en YouTube, está muy bueno. Ahí pueden ver que cuando se tiene capacidad se hace música con poco, no hace falta tanto fuego artificial, tanta parafernalia. Cuando hay creatividad y motivación y capacidad, ¿no? Y vienen de las entrañas, no hace falta tanto maquillaje. Así que vamos con el tema y después ya empezamos las entrevistas. La tierra quemada está, la troja con su trasplante, la lluvia espero para ir a sembrar. La troja con su trasplante, la lluvia espero para ir a sembrar. José Miguel, este año no es bisiesto, las cabañuelas están pintando bien. Los tabacales en tu pensamiento, Dios amo y verde llenan tu canel. Thank you.

la novia mía y no, que pa' tu vida es mal. Bien es pa' la novia mía y es, que para el animal. No hay un Dios que lo bendiga y es, que para el animal. No hay un Dios que lo bendiga. Continuamos con De Norte a Sur por FM Occidente. Ahí pasaba Pacheco y Torres haciendo Mi Machete, y después ahí tocando, haciendo una suerte de documental, una entrevista que le hicieron, y tocaron ahí al aire libre estos temas que son impresionantes y están hechos con un bandoneón y algún instrumento de percusión y una guitarra, y son bárbaros. Bueno, estamos tratando de comunicarnos con Jorge Kreisner, todavía no lo hemos logrado, pero bueno, seguiremos intentando y esperando que las líneas funcionen y que podamos hacerle la entrevista hoy. Mientras tanto, quería comentarles, bueno, la repercusión internacional del famoso Brexit, que es la desconexión, ese plebiscito, especie de plebiscito que se votó en Inglaterra para ver si se desconectaban de la Unión Europea. Bueno, ganó y trae unas repercusiones y una sacudida en el mundo muy importante, muy compleja y con un futuro incierto. Nosotros el programa pasado hablamos, bueno, la situación interna de sobre todo Inglaterra, ¿no? Donde digamos tanto los conservadores como los liberales están divididos con respecto a este tema. Ni uno y otro bloque apoya por entero uno u otra posibilidad, o sea, atraviesa ambos partidos, ambos sectores, y en el Parlamento no hay ánimo de que esto se lleve adelante. Lo que pasa que como se fueron dando las cosas, este tema, si bien no es vinculante, o sea, no obliga al gobierno a tratarlo ni a aceptarlo, se transformó en vinculante, o sea, se encuentran en una encrucijada que tienen que llevarlo adelante. Por eso, como dijimos en el programa anterior, Cameron presentó su renuncia, que se formaliza ahora en octubre. Tal es el tema, tal es el desbarajuste interno y un resultado incierto de lo que pasó, que uno de los promotores que llevó adelante, uno de los cabecillas, de la cara visible, de los que más salieron a apoyar la salida de la Unión Europea, un tal Boris Johnson, que a muchos lo ponen como el Donald Trump de Inglaterra, salió fortalecido, obviamente, con muchas posibilidades de ser él el primer ministro, sin embargo renunció. O sea, el tipo que llevó adelante la ruptura con la Unión Europea, esta votación a favor de la ruptura con la Unión Europea, dio un paso acostado, porque yo creo que no se quiere hacer cargo de los grandes costos que va a tener que pagar Inglaterra con respecto a esto. Todo en la política y en la economía, toda política, todo acto, toda medida que se tome tiene un costo, y eso es lo que no se le ha dicho, por lo menos gran parte del electorado no lo entendió o se lo ocultó de alguna manera. Es el costo que tiene que pagar. De hecho, están pagando costos, las caídas de su moneda, la libra, la baja en las calificaciones de los organismos internacionales, está sacudiendo el mercado interno, eso en economía, pero también dentro de todo el ámbito de la política está provocando cuestiones dentro del armado que es Gran Bretaña. Digamos, Escocia ya está planteando su salida de formar parte de esta organización política que es Gran Bretaña. No nos olvidemos que tanto Irlanda como Escocia votaron a favor de quedarse. Entonces tienen un problema, ¿no? Empiezan a surgir los separatismos, pero también le pega de lleno a la Unión Europea, porque dentro de la Unión Europea ya empiezan a haber voces de territorios que se quieren separar de la Unión Europea y separar de sus propios estados. No nos olvidemos, España tiene un gran problema interno con respecto a eso. Ya también la República Checa, ya empezaron a haber voces de separarse de la Unión Europea. Entonces se está creando un marco de inestabilidad muy profundo. También hay que decirlo, y esto en los grandes medios no sale mucho o nada, que es que las bases sociales, ¿no?, los trabajadores, muchos mayoritariamente están en contra de la Unión Europea. Esto es porque hay una crisis y hay malestar en la sociedad, por los motivos económicos, por la flexibilización laboral que se quiere llevar adelante para seguir ajustando. Lo vimos en Grecia y ahora lo vemos en una de las patas fundamentales, que es Francia. Supuestamente Francia, junto con Alemania, son los que encabezan la Unión Europea y son los que ahora se encuentran en una situación compleja, sobre todo Francia, compleja con respecto a que tiene que seguir ajustando para mantener para mantenerse en el bloque europeo y para mantener los parámetros económicos que están acordados por el bloque europeo. También es contradictorio, los propios ingleses son contradictorios, porque Cameron, que salió a apoyar la no ruptura con la Unión Europea, sin embargo se la pasó despotricando contra la Unión Europea. Entonces el mensaje fueron ambiguos, por un lado. Digamos, muchos de estos políticos a nivel interno utilizaron a la Unión Europea como la culpa de todos los males, y a la hora de que se llevó adelante el plebiscito se tuvieron que sincerar que la culpa de todos los males tiene que ver también con su política interna. Bueno, todo esto que está en jaque, que no se sabe si en realidad lo van a llevar adelante, porque muchos dicen que aunque el gobierno que venga de corte con lo de los más conservadores, pues digamos que ganó el nacionalismo más conservador, que defendía la Unión Europea, la alianza con la Unión Europea, el nacionalismo más proteccionista, por decirlo de alguna manera, o más ensimismados en su propio territorio, es el que ganó, tampoco está muy seguro de llevar adelante esto. Hay mucha incertidumbre, y esa incertidumbre le pega de lleno también a Estados Unidos. Estados Unidos se vio golpeado en forma indirecta, porque al golpear a la Unión Europea se golpea al euro. Al golpearse el euro, el dólar se fortalece frente al euro. Al fortalecerse el dólar, les complica las exportaciones a Estados Unidos. O sea, Estados Unidos se vuelve caro para exportar. Y no nos olvidemos que Estados Unidos tiene, no solamente que tiene una balanza comercial deficitaria, sino con respecto al mundo, sino que tiene una deuda impresionante. Y su economía, que muchos economistas, como todo, ¿no? Uno ve en el vaso medio lleno, el otro ve el vaso medio vacío. Muchos economistas están diciendo, vinieron diciendo después de la crisis de los títulos subprime, que la economía de Estados Unidos estaba despegando, estaba creciendo de a poco, que el nivel de desempleo había aumentado, que estaba todo bien, pero decían la verdad media. Primero, porque la economía de Estados Unidos está en una meseta. O sea, la economía de Estados Unidos no está creciendo, se está mesetando. Segundo, que la baja de la desocupación en realidad tiene que ver con trabajadores que están ocupados pero que ganan miseria. O sea, hoy en Estados Unidos ser un trabajador no implica ser un pobre. En el que tiene trabajo en Estados Unidos está en un nivel muy bajo históricamente con respecto a las demás clases sociales. O sea, hoy un trabajador es un pobre como si estuviese desocupado. O sea, no llega a satisfacer las necesidades básicas. O sea, ahí, a ese nivel han llegado. Entonces, claro, algo que tampoco se dice mucho en los medios de comunicación es que lo que subyace en la campaña electoral en Estados Unidos ahora entre Clinton, Hillary Clinton y Donald Trump es un malestar, justamente un malestar social, por la gran diferencia social que hay. Hay un puñado de ricos ultra muy ricos y después el resto de la población extremadamente pobre o con grandes carencias. Entonces están empezando a ver en Estados Unidos que es esto del Brexit golpea el dólar se encarece frente a otras monedas, se le complica las exportaciones, por lo tanto le golpea a la economía real, le golpea a su producción, le golpea a su industria, y eso provoca, obviamente, problemas en el poder adquisitivo de la clase obrera, posibles despidos, etcétera, etcétera. Y por otro lado, en el aspecto financiero, le está provocando, o por lo menos están prendiendo las luces de alerta, de que se está volviendo de nuevo a una burbuja financiera. Si bien en el 2007-2009 la burbuja financiera tuvo que ver con las hipotecas, ¿no? Se daban hipotecas a todo el mundo para comprar casas de todo tipo, que después terminaron siendo deudas de trabajadores que obviamente al tener un poco poder adquisitivo no podían pagar, y esas deudas, a medida que se iban vendiendo esas acciones de esas deudas y demás, se iban incrementando y llegaba un momento que los trabajadores no podían pagarla, y cuando se quiso empezaron a entrar en morosidad, empezaron a entrar muchos en deudores incobrables, se cayó un castillo, como un castillo de naipes se cayó. Ahora está pasando lo mismo, pero por el lado de los títulos prendarios, deudas con tarjeta de crédito, deuda para el consumo, se está incrementando en forma exponencial. ¿Y esto por qué pasa? No solamente pasa porque el sector financiero quiere ganar más plata, que obviamente ese es su motivo en la vida, ¿no? Ganar, únicamente ganar más plata y punto, sino que también tiene que ver con la misma lógica del sistema capitalista, la misma lógica también que se expresa claramente en la sociedad norteamericana, de que se compensa la pérdida de poder adquisitivo de la clase trabajadora, se la compensa con créditos, se la compensa con darte todo a pagar de acá a un montón de años. Entonces, como un trabajador no puede ir a comprar una licuadora, ir y pagarla y llevarse a su casa, sino que tiene que sacar créditos y con eso seguir reproduciendo el mercado y seguir reproduciendo la misma producción dentro de Estados Unidos, llega un momento que se hace una pelota. O sea, tratan de tapar la desigualdad social con créditos. Esos créditos hacen una pelota y llega un momento que explotan y pasa lo que pasó en el 2009, que la gran mayoría perdió las casas y se quedaron en la calle, y se incrementó la pobreza y se extremó los niveles de desigualdad. Y paradójicamente el Estado norteamericano salió a darle plata a las empresas, así, dice llanamente, a las empresas le dio plata, a los trabajadores, a los que estaban endeudados, los dejó caer, y las empresas que tomaban plata del Estado, que es la plata del pueblo norteamericano, premiaban a sus directores, a sus CEOs, los premiaban con sumas millonarias. O sea, encima se premiaban ellos mismos y se llevaban a su casa millones de dólares que el Estado le había dado. Una cosa increíble, ¿no? Pero bueno, ese es el sistema y eso es lo que la regla básica en Estados Unidos. Entonces, claro, los bancos salieron enseguida a decir, no, está todo bien, está todo controlado. Bueno, era lo que habían dicho en la época de la crisis de los títulos subprime, que estaba todo bien controlado, que las calificadoras, digamos, los organismos que calificaban esas deudas, le daban todo ok, le daban 3A, bueno, unos calificativos como unas deudas de primer nivel, que eran todas cobrables. Sin embargo, eran toda mentira. ¿Por qué? Porque dentro de esos organismos están los mismos intereses que de la financiera, de los bancos, o sea, son ellos mismos. Ellos mismos son los que calificaban para justamente seguir dando deuda y seguir ganando plata a través de vender estas deudas. Entonces, esto del Brexit le está impactando de esta manera, le está impactando en la economía real y obviamente le provoca que el sistema financiero cada vez sea más endeble y que se precipite cada vez más hacia una crisis. Así que está todo, digamos, agarrado con alambres, está todo en una suerte de incertidumbre mundial, dice llanamente. Y Europa también. Europa está tratando de acelerar cuanto más pueda la salida de Inglaterra, como para empezar a acomodar los porotos dentro de su propio espacio. No le va a ser fácil, está muy complicado, y tenemos que ver qué pasa en Francia con respecto a las grandes manifestaciones en la clase trabajadora para frenar la flexibilización laboral, que acá no se ve, pero son grandes manifestaciones, grandes oposiciones a estas medidas. Bueno, ¿les parece? Vamos a otro tema, vamos a saltar de continente, de estilo de música. Vamos con Tommy Levin y un tema con unos músicos que son de la estepa de allá de Mongolia, que hacen un tema folclórico para su lugar, pero con instrumentos un poco más modernos. Así que escuchamos el tema y después volvemos y continuamos con De Norte a Sur por FM Occidente. Thank you.

Como les habíamos comentado, tenemos en el aire a Eduardo Murúa de las empresas recuperadas, del movimiento de empresas recuperadas. Eduardo, ¿nos escuchás? Sí, lo escucho. Perfecto. Bueno, gracias por atendernos, No, por favor. Gracias a ustedes por llamarnos. Vasco, ¿nos puedes contar, para la audiencia que no conoce, brevemente, cómo surge el movimiento de empresas recuperadas? Bueno, el movimiento de empresas recuperadas surge en el año 98, eso no sé cómo brevemente, pero en el 98, que tenía que ver con la particularidad que vivía nuestro país, casi un 35% de desocupación, todas las fábricas que empiezan a quebrar, que los trabajadores ya no podían ni siquiera recibir la indemnización porque habían cambiado las leyes de quiebra, las leyes comerciales de nuestro país habían priorizado a los bancos por sobre los trabajadores, o sea, que la situación de un trabajador cuando quedaba sin empleo era muy muy difícil, ¿no? Casi como un muerto social, porque iba a dejar de percibir los salarios, no iba a tener ningún seguro de desempleo, ni siquiera iba a cobrar el esfuerzo hecho tantos años trabajado con la indemnización, porque cuando se liquidaran esos bienes, los únicos que iban a cobrar son los bancos y las prendas, ¿no?, que tenían sobre las máquinas. O sea que eso hizo, como un cóctel explosivo. Nosotros, que veníamos de la militancia sindical, creíamos que no era justo, entonces armamos esto de tratar de ocupar la fábrica y ponerla a producir, centralmente para sostener el trabajo y que los compañeros no pierdan su dignidad, ¿no? Sí. La fábrica, digamos, la original que empezó con esto fue el IMPA. En IMPA, en el 22 de mayo del 98, sí. Perfecto. IMPA, donde yo sigo trabajando hace 18 años. Vasco, hoy en día, ¿con cuántas empresas recuperadas cuenta el movimiento? El movimiento no es lo más importante, pero sí es el movimiento más importante, el que instaló este nuevo método de lucha. Creo que debemos estar componiendo hoy el movimiento 80, 90 fábricas, pero eso, ya te digo, no es lo más importante, sino ya que nosotros estamos convencidos y estamos seguros que hicimos bien una cosa que todo el movimiento obrero argentino sabe, que si le pasa esto en una fábrica cualquiera, en cualquier parte del país, los trabajadores saben que tienen una oportunidad más, ¿no? Que si los estafan, si los dejan sin el salario, si no le van a pagar la indemnización, tienen la posibilidad de ponerse a trabajar en conjunto, en cogestión, para que esa fábrica siga funcionando. Y no solamente como nosotros siempre decimos, que a veces no se nos cuenta en el haber nuestro todo lo que hicimos, parece que es solamente una pelea de por nuestro salario. Aparte de recuperar eso, nosotros estamos recuperando bienes sociales que puso el conjunto de la sociedad. Lo que se tiene, a veces lo que no se entiende, que parece que las empresas son meramente propiedad privada, y la empresa tiene que ver, sí, con un inversor que intentó hacer una fábrica, con trabajadores que pusieron mucho esfuerzo en todos esos años, con Estado que determinadas políticas subsidian a esa empresa. Y es una lástima que esa constitución empresaria, por un desfalco de un patrón o porque le fue mal al patrón, se pierda, ¿no? Entonces, por eso toda la sociedad recupera cuando los trabajadores recuperan una fábrica. Claro, ese, o sea, es más una cuestión social que propiedad privada, ¿no? Los medios de producción. Sí, claro, la construcción es así, nadie puede, ningún empresario serio podría decir que él constituyó solamente eso con su esfuerzo. Él sabe que tuvo créditos más baratos que le brindó toda la sociedad, ¿no? Por ejemplo, las pymes siempre tienen créditos más baratos que los trabajadores, o sea, que alguien le puso ese dinero que junto a la sociedad. Y no digo que esté mal, digo, si uno quiere desarrollar su país, si quiere tener industria, debe tener algunas políticas que acompañan los procesos productivos, y fueron aprovechados por los empresarios. Fue a los empresarios, les fue mal. Yo no digo, yo nunca digo que eran todos malos, porque a alguien le puede ir mal en la actividad, más cuando estás en un país donde te entran muchas importaciones, ¿no? Todo lo que significa pelear en un país difícil. Pero lo que sí es claro, que nosotros ponemos, la sociedad pone el esfuerzo, los trabajadores también, y tienen un merecimiento en que no los expulsen. expulsen del sistema, como se lo expulse y se lo declare muertos sociales, ¿no? Sí, sí. Y Vasco, bueno, nosotros hemos tratado el tema de RB acá en la zona norte en extensión, hemos comentado todo lo que ha pasado. Queríamos saber ahora, en este momento, ¿en qué situación está la cooperativa RB? Bueno, primero agradecerle a todo el pueblo, a de San Isidro, de Martínez, de todos los lugares, a todas las organizaciones sociales que estuvieron con nosotros, al obispo de la catedral, a todos los concejales que se pusieron a disposición de los trabajadores, los diputados que vinieron ayer, en la conferencia de prensa que hicimos, a Pérez Esquivel, Nanora, Cortiña, todos, porque nos fortaleció mucho lo que hicimos ayer, a pesar de esa cosa que veíamos, ¿no? Los 200 policías que pusieron, que no sé para qué los pusieron. Pues nosotros siempre actuamos en forma pacífica, siempre entramos a la fábrica porque creemos que ese es nuestro lugar, porque tenemos una ley que dice que está expropiada ese predio y cedido a los trabajadores hasta el 2017, por lo menos que está vigente la ley. Y lo que, la verdad que esta lucha del pueblo, las organizaciones y los trabajadores de RB ha logrado que se empiece a debatir de otra forma dentro de los juzgados y imagino que también dentro de el Estado provincial, ¿no? Así que veremos el lunes, trabajaremos todo el lunes con esto, tanto sean las acciones judiciales con las acciones políticas de provinciales, para evitar la estafa se consume, ¿no? Vasco, ¿hubo algún contacto con las autoridades de la provincia? Todavía no, creemos que podemos hacer, estamos pidiendo una reunión también con el vicegobernador, lo vamos a llamar el lunes porque lo han llamado para ver cómo podíamos hacer esto, pero de cualquier manera yo siempre lo que digo es que nosotros hacemos las dos cosas, vamos a pedir audiencia, vamos a hablar para que el Estado actúe en consecuencia, pero la verdad que están en falta, ¿no? Están incumpliendo el deber de funcionario público, en este caso la gobernadora, porque acá hay una ley de la provincia que hay que hacer de cumplir. Siempre nos vinieron repitiendo, cada vez que el pueblo decía, bueno, che, pero hay que pagar la deuda externa, siempre nos repiten, no, bueno, pero los otros gobiernos, la continuidad del Estado, ¿no? Sí, sí. Acá hay una ley promulgada, ¿sí? Y que hay una jueza que la desconoció. Entonces la gobernadora no puede hacerse la distraída, tendría que presentarse, la gobernadora, la Fiscalía de Estado, el Ministro de Producciones, quien quiera, en el juzgado, decir, señora, este bien está expropiado, nosotros iniciamos el proceso de expropiación y terminamos esta cuestión. Sí. Que está en manos la deuda de un acreedor hipotecario que obviamente compra la deuda mucho más barata por un bien. Él no tiene ninguna deuda comprada todavía. Lo que tiene es una hipoteca. A ver, claro. Si puedo, tenemos un minuto. Sí. 2001, vale. Quiebra la empresa. Sí. Este señor no existía. ¿Sí? Quiebra la empresa. La empresa debía plata. Entre ellas una hipoteca que tenía en el banco francés. ¿Sí? La empresa anterior tenía una hipoteca del banco francés. Este señor en un año y medio después compra en liquidación. ¿Sí? Los bancos se desprenden la hipoteca en un momento, como son incobrables casi, sí. Las venden a precio vil. Entonces hay un grupo de estafadores o de rematadores que van y compran hipotecas para desalojar a la gente. ¿Entienden? La compran a un precio vil, en este caso en 500 mil pesos nada más, en el 2002. Y empieza a intervenir como acreedor hipotecario dentro del concurso, como un deudor más, como un acreedor más. Claro. Eso es lo que todo el derecho que puede aducir el señor Hauser para quedarse con un negocio de 60 millones en 10 millones de pesos. Así que es insostenible, sí. Es insostenible el planteo, es insostenible la estafa solamente en este marco difícil para los trabajadores de comprender de cómo actúa la justicia en componenda con algunos sectores, ¿no? Porque ellos, yo no creo que se la quede Hauser solamente, sí, debe repartir algo de esa ganancia, ¿no? Sí, obviamente la cantidad de policías que hay ahí adentro que es insólito, ¿no? Más la intervención de un juez que en realidad no sé ustedes qué información tienen, pero no se sabe bien de dónde sale y por qué aparece ahora, da ciertas dudas, ¿no? Yo estoy convencido que el juez Orlando Díaz es partícipe necesario, ¿sí? El partícipe necesario de esta historia. Él no tenía por qué haber hecho el mandamiento de desalojo. Es más, él busca la complicidad del fiscal y le dice el fiscal Carbós, creo que se llama, de San Isidro, que él desaloje. El fiscal le dice: no, juez, usted le tendría que pedir una opinión a donde se está tratando el principal para avanzar. Y igual avanza con el desalojo violento de los trabajadores. No, este señor Orlando Díaz algún día le va a tener que explicar al pueblo de San Isidro. Lamentablemente nosotros no... Sí denunciamos esta situación, pero seguramente debe tener otras situaciones, ¿no? Sí. Bueno, es incomprensible, ¿verdad? O sea, no tiene nada que ver este juez con la causa, es así. No tiene nada que ver este juez con la causa. Se remonta a 10 meses antes a un juicio de desalojo, ¿no? La verdad, lo sacaron de la galera y un poco para explicarle hacia la audiencia de que nos obligó también a que nos repriman, ¿no? Porque no solamente pidió el desalojo, que sino inmediatamente después, al otro día, presentó un escrito para desmantelar la fábrica, para sacar las máquinas. Claro. Entonces, ¿cuál es el discurso? Dice que va a dar trabajo y sin las máquinas. ¿Cómo es que va a dar trabajo sin las máquinas? Claro. En realidad es inconsistente lo de este acreedor hipotecario, porque tiró, por lo que yo tengo entendido, tiró un montón de cosas que se contradicen, ¿no? Que va a dar trabajo, que le quiere dar plata, que los traslada de la fábrica. En realidad se nota que está tirando arriba de la mesa toda mentira, ¿no? Bueno, la verdad está re, todos sabemos, claro, los que estamos adentro del conflicto sabemos cuál es la situación. Claro. Una vez que tomara posesión de la planta, él no iba a tener problema de indemnizar a los trabajadores, porque le iba a tirar chauchas, claro. Tomarlo y despedirlo. ¿Cuál era el problema? Claro. Si eso, ¿cuánto le podía salir? ¿1 millón y medio de pesos más? Y total se ganó 50, ¿cuál es el problema? Claro. Tiene que poner 2 millones para darle a cada trabajador la indemnización, ¿cuál sería el problema? Claro. Ya se lo dijimos a la jueza. La jueza insistía con el hecho de que la relación de dependencia, no la puede ni controlar la jueza, ni nosotros, ni nadie, ¿sí? Es una relación ya de poder entre el patrón y el trabajador, claro. Y las necesidades del trabajador. Sí. Aparte, ¿relación de dependencia de qué? Si los trabajadores no están en relación de dependencia, trabajan... Pero la jueza, si la jueza decía, bueno, claro. Si le vendo a la fábrica, usted tiene que tomarlo, ¿está? Sí. Bueno, Vasco, te agradecemos tu tiempo y esta explicación para ir entendiendo un poco más lo que está pasando en RB y esperemos que, bueno, que tratar de que esto se solucione definitivamente, ¿no? Y que... Sí, rápido. Solucionarse va a solucionar. Nosotros estamos seguros que RB va a seguir funcionando con los trabajadores. Lo que estamos muy preocupados por el tiempo, por la pérdida de dinero, no solamente de salario, sino por la pérdida de confianza de nuestros clientes y proveedores, que igual hasta ahora nos están acompañando. Seguimos hablando con ellos todos los días para explicarles esta demora que tenemos y esta situación que se nos apareció ahora. Y vuelvo a repetir de nuestro movimiento, el agradecimiento a todas las organizaciones, a todos los sindicatos de la zona y especialmente a los vecinos. Nosotros queremos de verdad charlar con los vecinos y que sepan que es justo y que la fábrica nosotros queremos también que sea parte del pueblo de San Isidro. Sí, hay que hablar con los vecinos porque también este acreedor hipotecario distribuyó unas cartas, ¿no? Acusando a la militancia y a los trabajadores de ser perturbadores y no querer llegar a un acuerdo. No la vi, pero sí, independientemente de lo que haga él, nosotros deberíamos hacer... Sí. Una tarea militante para explicarle a cada vecino. Igual lo es muy simple, ¿no? Hace 15 años que estamos trabajando, esa fábrica nunca tuvo un conflicto, son trabajadores que no generan conflicto, al revés, tienen un vínculo muy grande con los vecinos. La última etapa venían trabajando con, habían cedido un lugar para sacar de peligro de la calle a los chicos que iban de los colegios, creo, algo parecido. Y tenían algunas ideas con las organizaciones de generar en algunos espacios que todavía están ociosos, que son ociosos, para que se aprovechen para la educación y la cultura de ahí en San Isidro. Así es. Bueno, Vasco, te agradecemos tu tiempo, ¿eh? No, muchísimas gracias. Gracias. A ustedes y nos vemos. Un abrazo. Gracias. Bueno, ahí pasaba Eduardo Vasco Murúa, presidente del Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas, explicando un poco brevemente la historia de cómo se forma y por qué se forma el Movimiento de Empresas Recuperadas, explicando un poco sus fundamentos, ¿no? Del por qué también, y la situación que nos afecta, digamos, acá en la zona norte, la situación de la empresa recuperada RB, que tantas veces hemos entrevistado a trabajadores de la fábrica y hemos comentado nuestra experiencia, nuestra participación también ahí en actividades, y bueno, lamentablemente hace un poco menos de 15 días hubo una represión feroz, bueno, yo lo comenté el sábado pasado, que da a entender que hay otras cuestiones de por medio, que han cambiado, algo ha cambiado, ¿no? Con estas participaciones y esta cantidad de efectivos que nunca se vio, pues la fábrica se desalojó dos veces anteriores y las dos veces se recuperó, pero no con violencia. O sea, esto es algo inaudito, así que bueno, vamos a ver cómo sigue, y obviamente vamos a estar firmes ahí apoyando a los trabajadores de RB. Bueno, para distendernos un poco, vamos un tema, a ver, de todo lo que hay dando vuelta, vamos con el tema de flamenco. El tema de flamenco, Willy y Lobo, uno que toca la guitarra, otro toca el violín, hacen un tema que se llama Rocking Gypsy, disfrútenlo y después volvemos con el programa. Thank you. habíamos anunciado, tenemos en el aire al secretario de Relaciones Internacionales del Partido Comunista, Jorge Kreisner. Jorge, ¿nos escuchás? Hola. Hola, hola. ¿Nos escuchás, Jorge? A hola. Ver, si subimos un poco el volumen. Estoy con un retorno bajo, si me lo pueden subir. Ahí te lo estamos subiendo. ¿No? Ahora, perfecto. Bueno, excelente. Muy bien. Jorge, gracias por atendernos, ¿eh? No, faltaba más. Jorge, hay dos temas cruciales. Uno que nos impacta directamente, que es la nueva posición del gobierno argentino con respecto a la Alianza para el Pacífico, ¿no? Que ha tenido un acontecimiento, bueno, acá en Chile, con la intervención del presidente Macri. Y otra es, bueno, lo de la Unión Europea y el Brexit. ¿Qué nos puedes contar de lo que está pasando acá y qué repercusiones puede llegar a tener este tema de la Alianza para el Pacífico fortalecida? Bueno, en primer lugar hay que decir que la Alianza del Pacífico es la coalición de países que tienen bases militares de los Estados Unidos, que tienen tratado de libre comercio con los Estados Unidos, que profesa de manera ortodoxa, aunque con distintas graduaciones según el caso, el modelo neoliberal, y que no ha crecido, esos países no han crecido en el último tiempo. Por el contrario, se han fijado una meta de crecimiento en la reunión de Puerto Varas que acaba de terminar, de nada más que el 2%, y creo que es un objetivo muy difícil de alcanzar para ellos, porque tienen unas economías basadas en la apertura económica, en la libertad de mercado, y crecer económicamente en esas situaciones es algo sumamente complicado. Tendrían que exportar cantidades muy grandes de productos, generalmente y absolutamente, diría yo, primarios, por lo cual no creo que puedan llegar siquiera a cumplir con esas metas de crecimiento tan pequeñas de arañar el 2% de Producto Bruto Interno, anual. O sea que asociarse con esos países verdaderamente no es algo que suene demasiado conveniente desde varios puntos de vista. Y por otra parte, Argentina ya pertenece a una alianza de países de la región como es el Mercosur. El Mercosur no solamente se ha desarrollado, no hay que negar las dificultades, pero se ha desarrollado, es la quinta economía del mundo, y lógicamente tiene asociado al país más grande de la región como es Brasil, y al mismo tiempo se han incorporado en el último tiempo Venezuela, muy importante para completar la ecuación energético-alimentaria, y también se ha incorporado ahora a Bolivia, lo que también pone al Mercosur con una fuerza en el terreno del gas y del petróleo muy, muy, muy, muy fuerte. Así que es mucho más sólido permanecer en el Mercosur. Lógicamente que el Mercosur está siendo atacado. El ataque a Dilma Rousseff en Brasil forma parte de ello. No es solamente una cuestión al interno de Brasil, sino que también apunta para debilitar al Mercosur. Y bueno, la asunción de un presidente como Macri en la Argentina, que no profesa la política mercado internista del Mercosur, también lo debilita, pero de ninguna manera es conveniente para la Argentina integrarse en la Alianza del Pacífico. Yo pensaba, Jorge, bueno, históricamente la ruptura de la hegemonía de Inglaterra a partir de la Primera Guerra Mundial y ya finiquitada con la Segunda, puso a la Argentina en una posición complicada, justamente porque con Inglaterra éramos una economía complementaria, ¿no? Con Estados Unidos éramos una economía competitiva. Digo, se manifiesta, por lo que yo vi, no sé, corregime vos, que los sectores que protestan en Estados Unidos sobre la apertura, ¿no? Sobre la apertura del libre comercio, sobre el ALCA y todo eso, son los sectores del campo, de la agroindustria, los sectores primarios, porque esta apertura les afecta a ellos. En ningún momento los industriales de Estados Unidos protestaron por esto. Entonces, como vos decís, nos vamos a primarizar en la economía, y vamos a empezar a matar nuestra industria y obviamente a las pymes. Bueno, que es la política del gobierno actual acá en la Argentina, que se está viendo en estos 6 meses. No sé si ustedes han festejado que empezó el segundo semestre. Sí, sí, que no. Sí, acá estamos con paraguas porque está lloviendo dólares a rolete. Sí, empezó con mal tiempo, digamos. Pero es lo que está pasando en estos meses que gobierna Macri acá en la Argentina, ¿no? Esa desindustrialización, cierre de pymes, entrega de desfinanciamiento del Estado, porque al rebajar las retenciones, eliminar otras y quitar las retenciones a la minería, se ha producido un desfinanciamiento del Estado muy, pero muy grande. Y ellos dicen que el Estado tiene que ahorrar y provocan ahorros en el sector popular mientras le otorgan nuevos beneficios a los sectores más poderosos, en lo que todo el mundo denomina una gigantesca transferencia de recursos de los sectores populares hacia los sectores económicos más concentrados. Y esta es la filosofía del ALCA, que es la que preside la Alianza del Pacífico. Y es verdad lo que decís sobre las políticas de los sectores, incluso podemos calificar de xenófobos, de los Estados Unidos, que consideran que estas alianzas, como la alianza del NAFTA, el Tratado de Libre Comercio que ellos tienen con Canadá, México, y México, claro. México, que a su vez es el país tal vez más importante por su desarrollo de la Alianza del Pacífico, genera una situación de inmigración al interior del territorio norteamericano que compite con los trabajadores, según ellos, ¿no?, con los trabajadores rubios y blancos. Los WASP. Claro, los ¿no es? WASP es la sigla en inglés de blanco, anglosajón y protestante. Exactamente. Entonces, genera incluso contradicciones en los Estados Unidos, y esto se está viendo con relación al hecho de que la Alianza del Pacífico es prácticamente un escalón hacia el Tratado Transpacífico, donde ya forman parte del cual también forman parte, es un tratado que está en negociaciones todavía, esas negociaciones pueden durar todavía 2 años, pero del que forman parte muchos países que tienen un muy bajo salario, por lo cual muchas empresas se vuelcan a poner sus plantas en esos países del sudeste de Asia, incluso de América Latina, y pierden empleos en los Estados Unidos. Por eso ese sector, muchos dicen que los trabajadores de blancos de los Estados Unidos, que son históricamente una fuerza del Partido Demócrata, esta vez es posible que se vuelquen a votar a Donald Trump, que con toda su xenofobia parece representar más los intereses de los trabajadores blancos que Hillary Clinton, en este caso, por ejemplo. En muchas crisis surgen estos sectores ultrarreaccionarios que tienen asidero, ¿no?, en su discurso, y tienen base social, o sea, le responden justamente por lo simplista del discurso, ¿no? Siempre buscar al de afuera como el culpable y, bueno, encerrarse en uno mismo. Pasa lo mismo en Inglaterra, ¿no? Pasó en prácticamente. Francia. Y en Francia también, claro. En Francia, que el partido de derecha de Marine Le Pen es el que está creciendo en las encuestas, como producto de que levantan este tipo de banderas xenófobas en contra de los trabajadores que vienen de otras latitudes. Ahora, o de las inversiones francesas y en otros países donde el salario es más barato. Este cambio, este giro en América Latina y esta mirada de Estados Unidos hacia América Latina, ¿no tiene también que ver con el empantanamiento que tiene en el Medio Oriente, ¿no? Prácticamente el conflicto irresuelto que ahora se ve en Afganistán, en Irak y en Siria? ¿No están virando hacia otro eje ya para, digamos, cercar a China por el lado del Pacífico y no hacerlo por el lado de Oriente Medio? Bueno, es evidente que China es su principal competidor a nivel mundial. China se ha transformado en el primer exportador del mundo. De manera que tiene un grado de incidencia en la economía mundial muy, muy alto. Pero efectivamente, la crisis, el involucramiento de Rusia ha debilitado el peso de Estados Unidos en el Medio Oriente. El monstruo que creó el Estado Islámico no siempre responde a los mandatos de Washington y de la Unión Europea, a veces se corta solo, para decirlo en términos porteños. Y bueno, en Asia la influencia más poderosa es la de China, por supuesto, y también China en su alianza con Rusia, por lo cual hay un fuerte vuelco de Estados Unidos a controlar lo que ellos siempre denominaron y siguen denominando su patio trasero. Por eso es interesante que en el último plenario del Comité Central del Partido Comunista de China, el secretario general Xi Jinping dijera que ellos en el mundo no quieren ningún patio trasero, sino que quieren un patio público. Y esto es sustancialmente diferente. No quieren no quieren utilizar su peso económico como una potencia dominante, sino para tener líneas de cooperación y de solidaridad con el resto de los países, especialmente con los que están en su alrededor. Ahora, así que lo que está pasando en Europa, ¿no? O sea, estamos viendo coletazos de algo que todavía no se materializa, ¿no? Porque el Brexit, están diciendo, bueno, si se lleva adelante va a ser de acá 2 años, bueno, están viendo, pero sin embargo las repercusiones económicas y políticas se están viendo. ¿No están debilitando Europa y ya están creando, digamos, un mundo con otro vez dos bloques? O porque también estaba leyendo que China y Rusia están de nuevo entablando y fortaleciendo lazos. Digo, ¿no están separando de nuevo, haciendo una suerte de mundo de nuevo bipolar? Bueno, lo que sucede es que Europa está en una crisis muy grande y está regida, como desde su inicio, por el Banco Alemán. Hoy el Banco Central Europeo es básicamente el Banco Alemán, y el euro es básicamente, ha sido construido en base al marco alemán. Todos los demás países, según los acuerdos de Maastricht y de Lisboa, se han tenido que adecuar a los parámetros que marca el euro y el Banco Central Europeo. Pero resulta ser que Gran Bretaña, y particularmente Londres es la capital mundial financiera. Es decir, la sede de los principales bancos del mundo está en Londres. Entonces, para Londres, para el Reino Unido, es una contradicción muy grande estar en Europa dependiendo de las determinaciones del Banco Central Europeo y al mismo tiempo ser la capital financiera del planeta. Entonces, Londres, yo creo que lo que ha decidido, mejor dicho, los sectores que han impulsado por derecha el Brexit, es ir directamente a una relación con Washington sin pasar por Bruselas, es decir, por la sede de la Unión Europea. De manera que buscan, yo creo, una alianza directa Estados Unidos-Reino Unido, y por eso ha festejado tanto Donald Trump en Estados Unidos este tipo de votación. También tengo que aclararte que en Gran Bretaña, en general en Gran Bretaña, hay sectores de izquierda que han favorecido el Brexit y otros que han votado en contra, como sectores de derecha que también han estado de un lado y del otro según sus consideraciones. Pero es evidente que en lo fundamental es una pugna intermonopolista entre aquellos sectores que profesan los nacionalismos estatales, que quieren que el capitalismo mundial se gobierne desde grandes y poderosos estados nacionales como el Estados Unidos o el Reino Unido, y los que consideran que la gobernanza mundial se debe ejercer desde el dominio del gran capital financiero internacional y de las redes internacionales de las finanzas, que es la postura de Obama, de Clinton y de todo ese otro sector. Claro que estamos hablando de contradicciones que no son antagónicas, que son secundarias, y que a la hora de invadir, de bombardear y de intentar someter a los países de la periferia, van a estar todos juntos en contra de nosotros. Claro, tenés un, digamos, son sectores que uno es globalista financiero y el otro es un más industrialista y proteccionista, por más bien proteccionista y armamentista, ¿no? Ah, es decir, detrás de unos están los bancos y detrás de otros están los sectores de la industria armamentista. Uh-huh. Aunque son dos lados de la misma cara, ¿no? Porque detrás de cada chasquibum, vamos a exagerar, detrás de cada chasquibum hay un banco. Uh-huh. Y entonces no hay más este complejo militar industrial a secas. Ahora estamos hablando de un complejo militar industrial financiero. Pero dentro de eso estamos llegando a un mundo en el cual las corporaciones cada vez más se disputan entre sí. y esto puede generar severos conflictos incluso dentro del propio gobierno de Macri. Yo creo que nosotros tenemos que esperar conflictos no entre corrientes de un partido político como pudiera ser en otros casos, sino básicamente entre conflicto entre distintas corporaciones que han puesto directamente sus CEOs como ministros para encabezar el gobierno. Así que yo creo que en el mundo esto ocurre muchísimo más y lo vamos a ir notando cada vez más, porque los límites del capitalismo a escala mundial se reducen, se empequeñecen, y ya las corporaciones van a tratar a los codazos de prevalecer unas sobre otras. Y esto se va a expresar en la política de algunos estados. Así que, bueno, hay que esperar este tipo de confrontaciones, ¿no? Bueno, Jorge, muy claro, ¿eh? Gracias por el aporte, gracias por este tiempo que nos dedicaste y, bueno, estamos en contacto, ¿eh? Sí, cuando ustedes quieran. Un abrazo grande. Un abrazo, Jorge, gracias. Bueno, ahí pasaba el secretario de Relaciones Internacionales del Partido Comunista, Jorge Kreisner, explicando lo complejo del mundo, pero haciéndolo simple, ¿no? Que eso tiene un valor agregado, ¿no? Hacer las cosas complejas simples y requiere un desarrollo intelectual importante para poder explicar cómo se está moviendo el tablero del mundo. Así que bueno, seguramente más adelante seguiremos analizando estos temas, porque esto es, digamos, esto no terminó acá, es un final abierto. Tanto lo que se está jugando acá en la región con la alianza del Pacífico, como lo que está sucediendo en Europa. Y hay que destacar un tema, ¿no? Que yo creo que no es menos importante. Fíjense la alianza histórica, ¿no? De que lo que dijo Jorge Kreisner, la alianza que tiene México con Estados Unidos a través del Tratado de Libre Comercio llamado NAFTA, y fíjense cómo está la sociedad mexicana, fíjense el nivel de violencia, el surgimiento de grupos de narcotraficantes que se constituyen como una suerte de paraestado, ¿no? Y que compite o que negocia con el propio estado. Fíjense cómo la droga y las armas se trafican entre ambos países, entre México y Estados Unidos, y donde, bueno, si la droga y las armas dejan plata, el capitalismo, la función, la esencia misma del capitalismo es la ganancia. Entonces no hay que partir de otra cosa que de esa matriz. Si deja ganancia, va a existir dentro del capitalismo, por eso va a seguir existiendo el narcotráfico, va a seguir existiendo la venta de armas, etcétera, etcétera. Y se comprueba en este libre acuerdo entre México y Estados Unidos con respecto a esto. Lamentablemente, hay que ver lo que está pasando ahí con estos tratados. También hay que decir que estos cuatro países, ¿no? México, Colombia, Perú y Chile, que son la cadena, digamos, la cadena principal del Tratado de la Alianza del Pacífico, son países, más allá de que uno tenga más desarrollo del PBI o menos, son países absolutamente inequitativos, desiguales, con una atomización social muy importante entre los que tipos que tienen mucho en pocas manos, y después todos los demás tienen una meseta de pobres impresionante. Inclusive en Chile la clase media argentina es mucho más importante que la chilena, no digo en términos cuantitativos porque somos más millones, digo en términos de porcentuales. Nuestra clase media es más importante que la de Chile, sin embargo a Chile lo ponen como un modelo. Ni hablar de Perú, ni hablar de Colombia, ni hablar de México. Entonces, ojo con lo que esto, que parece algo muy allá a la distancia, que no pasa nada, que son cosas de una política que a nosotros nos afecta, ojo que esto nos puede impactar fuerte y mucho. Y reiteramos, Macri lo que intenta es crear un modelo de país agroexportador, como lo hicieron muchos anteriormente, ¿no? Desde la política Martínez de Hoz y compañía, insertado ya en una alianza de libre comercio con Estados Unidos, con respecto a nuestra región. Bueno, vamos a otro tema, nos quedan 10 minutitos, vamos a un tema de los Doors, de God's Son, y volvemos ya con los minutos finales del programa. Awake, shake dreams from your hair, my pretty child, my sweet one. Choose the day and choose the sign of your day, the day's divinity. First thing you see, a vast radiant beach and a cool jeweled moon. Couples naked race down by its quiet side, and we laugh like soft mad children, smug in the woolly cotton brains of infancy. The music and voices are all around us. They croon, the ancient ones, the time has come again. Choose now, they croon, beneath the moon, beside an ancient lake. Enter again the sweet forest, enter the hot dream, come with us. Everything is broken up and dances. Scattered on dawn's highway bleeding, ghosts crowd the young child's fragile eggshell mind. We have assembled inside this ancient and insane theater to propagate our lust for life and flee the swarming wisdom of the streets. The barns are stormed, the windows kept, and only one of all the rest dance and save us with the divine mockery of words, music, and flame's temperament. O great creator of being, grant us one more hour. true kings, murderers that are allowed to roam free, a thousand magicians arise in the land. Where are the feasts we were promised? Bueno, continuamos con los últimos minutos de Norte a Sur por FM Occidente, la 97.1, o desde la página de la radio www.fmoccidente.com.ar. No me quería olvidar, hoy hay una charla debate en Pacheco, en el municipio de Tigre, sobre cómo enfrentar el ajuste y la represión dada por el secretario de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, José Schulman. Es en la calle Sarmiento 894, esquina Yapeyú. Así que bueno, hoy a las 4 de la tarde, ya en un ratito, en una hora, estarán dando la charla de cómo enfrentar el ajuste y la represión en Sarmiento 894, esquina Yapeyú, Pacheco, partido de Tigre. Bueno, siempre quedan cosas en el tintero, pero antes de irme no quería dejar de mencionar dos noticias que tienen algo de relevancia acá en la zona norte. Una tiene que ver con que allanaron la justicia, mandó a allanar la municipalidad de Vicente López por ciertos manejos medios raros, ¿no?, de los recursos de todos los vecinos por parte de Jorge Macri, el intendente Jorge Macri, primo de Mauri, ¿no?, para decirlo los que somos amigos. Le mandó a allanar la municipalidad porque hubo ciertos manejos extraños, como por ejemplo la compra de camionetas para patrulleros que hizo Jorge Macri a una agencia en forma directa, que obviamente, casualidad, la agencia era de la hermana de él, así que es raro, ¿no? Eso entre tantos otros. Otros motivos por los cuales allanaron. También hay que decirlo, por primera vez, Posse tiene una complicación dentro de su frente interno, por lo cual lo ha llevado a que no tenga quórum para tratar la continuidad de la empresa que tiene los parquímetros en San Isidro. ¿Esto por qué se debe? Este quórum, digamos, no se ha dado porque parte de su bloque yo creo que ya es obvio que, o ya es explícito, que se ha quebrado, justamente por lo que le contábamos la semana pasada, de que Posse trató de impulsarse hacia la gobernación de la provincia de Buenos Aires. Le cortaron en menos 10, primero del masismo, después de Macri, del PRO, por lo tanto tuvo que volver a San Isidro haciendo una parodia del operativo Clamor que se hizo ahí en el municipio de San Isidro, en el Club Becar, Club Social de Becar, que fue una parodia, ¿no?, para volver a postularse como intendente. En ese interín, entre que se iba a postular para gobernador hasta que le bajaron el pulgar desde el PRO, él estuvo impulsando la figura de Castellano. Castellano es el jefe de bloque, digamos, un peso pesado dentro de su bloque, pero cuando no se dio, lo bajó de un plumazo, lo puso a un lado y volvió él a encabezar la lista de intendente. ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurre ahora? Parece que van a votar en la legislatura de la provincia de Buenos Aires la caducidad de los mandatos eternos de los intendentes, por lo tanto le van a poner un límite, por lo tanto Posse tiene, si esa ley se lleva adelante, Posse tiene su intendencia ya, tiene los años contados. Entonces lo que está impulsando es ahora a su hija para que sea primero concejal y después candidata. Eso obviamente genera un montón de conflictos internos dentro de un montón de militantes que estuvieron siempre apoyando a Pose y ahora se los hace a un lado, y justamente por eso se ha partido y a el bloque del posismo y no le ha dado quórum para volver a darle a la empresa que maneja los parquímetros la nueva posesión de estos para seguir administrando. Bueno, hemos llegado al final del programa. Sigan escuchando la radio, porque ahora viene, y ya me olvido, Sinónimo Tropical. Vamos, ya me lo acordé, ¿no? Me lo tengo que anotar siempre. Bueno, quédense con el amigo Lolo, que bueno, les vine a levantar un poco la tarde, esta tarde gris.